buenas tardes para vos y buenas tardes para la audiencia, o buenos días todavía. Sí. A una de la tarde en toda la República Argentina. Le estaba diciendo justo cuando se despedía a Hugo que se ponga el poncho porque está lloviendo. Sí. Pero parece que hay mucha más tormenta por el lado del sur de la ciudad. Bueno, parece ser que hay un movimiento telúrico, una cosa así, en las huestes del Domingo Francisco con la Zurdo, y ya no perdemos más tiempo y nos vamos hasta Venezuela. Bueno, qué bárbaro. Para, obviamente, bárbaro. A ver qué podemos recabar. José Luis Aguirre, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fabián, buenos días, ¿cómo estás? Bien, estoy acá con Sergio. Bueno, esperando, y hemos recibido algunas noticias en estas últimas horas que un tanto nos tienen preocupados y conmovidos por la situación y la actualidad de Ferro. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo casualmente hoy hablé con Gerardo y le manifesté mi posición debido a algunas cosas que pasaron últimamente y lo que yo le había manifestado a ellos durante antes de comenzar el torneo, no es de ahora ni nada, y que ellos mismos manifestaron, tanto de boca de él como de Casanova, en una reunión que tuvimos en la casa de Mario Paternó, que bueno, que ellos me iban a apoyar y todo. Y la verdad que de ahora hasta ahora ha sido todo toda idea y buenas intenciones, pero nunca apareció nada. Entonces se lo dije a él, lo llamé a él por respeto, porque cuando yo llegué al club hablé con él. Y entonces le manifesté que esto no era una idea de ahora ni que surgió ayer, sino que la habíamos charlado antes. Y bueno, se la comuniqué a la gente que trabaja conmigo también. Y bueno, por respeto a ellos, te dije que hablaran primero con Mauricio, con los jugadores de afuera, que son los que por ahí necesitan salir de la ciudad, y con todo, y creo que no hablé con Toti hoy en la mañana, con Bernardo, pero creo que le había cancelado todo, y bueno, veremos a ver qué pasa en estas horas, así que por ahora hay mucho más que decir, pero esa es la realidad latente de lo que pasó, de lo que se habló antes de comenzar el campeonato, y la realidad que sirve. ¿Esto qué significa literalmente, José? ¿Que te está bajando el proyecto futbolístico de Ferro o hay chances todavía de que puedas continuar? No, si hay un apoyo, como yo se lo manifesté, no ahora, le estoy diciendo, hace rato que se lo dije. Por eso yo había abierto el juego y le fui sincero a todo. Y bueno, tuvo la manifestación de ellos, pero hay un par de cosas que no me vienen gustando, unas mentiras que han sido... quizás la verdad que no la aguanto más, porque después pongo la cara yo con los jugadores y todo, y quiero ser consecuente con las cosas que dije y con la gente de ahí del club, que mientras yo estuviera los chicos iban a cobrar y los muchachos de ahí iban a tener todo lo mejor para tratar de sentirse lo más profesional posible, y hasta ahora con algunos atrasos y todo, y creo que lo hemos logrado. Una de las causas por la cual vos te has molestado es por la salida de, entre otros, de Marcos Coronda y también de Enzo Suárez. No, esas son cosas también que por ahí yo estoy acostumbrado a esas cosas. Por ahí me molestaron las formas de cómo se manejaron, pero yo sé que en el fútbol pueden pasar esas cosas. No me imaginaba una actuación así de gente que hace 2 años que está con nosotros, nada más, de que por lo menos lo plantearan de frente. Por lo menos yo fui el último que me enteré en el caso de Coronda. Pero bueno, soy consciente de que no todos actúan iguales, y sé que en esto hay gente mala persona y gente traicionera. Y bueno, con esto me demostró, con esa actitud me demostró esto. Pero está todo bien, le deseo lo mejor y todo, como se lo dije a él. Sí, el chico tiene muchas vueltas. Él aquí en este micrófono, José Luis Aguirre, Marcos Coronda, nos comentaba que vos estabas al tanto de toda esta situación y que había surgido esta posibilidad de irse a Sucre y que la aprovechaba. Vos, al fin y al cabo, fuiste el último que te enteraste. Exacto. No, cuando él me llamó ya estaba todo cerrado. No me quedó más que desearle suerte y que si le dije que si había alguien que se merecía salir afuera, era él. Como te digo, te repito, no me gustó la forma en que se manejó. Pero bueno, ya está, yo estoy acostumbrado a estas cosas. Como te digo, también lo de Suárez, el papá de la Oveja, fue compañero conmigo y un montón de veces me pidió que le diera una mano, que lo que lo tuviera en el club, y bueno, hicimos todo lo posible. Después todo lo que hizo Enzo, y lo que es Enzo hoy como jugador, se lo ganó él. Entonces, pero yo creo que nadie se puede olvidar cómo llega a un club, cómo se lo ha tratado, y después irse como si nada. Y tampoco te estoy hablando que acá uno está pidiendo un resarcimiento económico ni nada. O sea, que algo que sea consecuente. Le pedimos algunos materiales de trabajo, porque por lo menos para que la gente que trabaja ahí no se sienta que le están tomando el pelo, porque si no lo mostramos, se van cuando quieren, no dejan nada, y yo creo que no es así. Algo similar también pasó por el lado de Racing con una invitación que se le hizo a Vitale y que los dirigentes de Racing se sintieron molestos. ¿También esto pones en tela de juicio entonces la forma de actuar de Gustavo Romanelo? No, mirá, yo lo que te puedo hablar es lo que me contó Coronda a través de un teléfono. Ajá. Que cuando que lo llamó Marcelo Acuña de San Nicolás y que estaba con Romanelo. Sí. Nada más. Después no sé si Gustavo tendrá algo que ver o cosa. Yo con Gustavo tenía el trato por los chicos que iban ahí a Venezuela, porque él me hizo llamar un par de jugadores, pero después yo le dije que yo no quería dinero, pero que por lo menos nos dieran unas pelotas o algo para que significara que tuviera algo de sentido, de que yo no le iba a cortar la carrera a nadie, pero por lo menos que nos dieran, mirá lo que te lo voy a decir, que yo sé que mucha gente se va a reír, 10 pelotas por jugador. Y que se vayan tranquilos, por lo menos las 10 pelotas que hoy creo que en el mercado de las que nos obligan a jugar son creo que 3.500 pesos, una cosa así. No, miento. 10 pelotas son 1.200, 1.300 pesos. Por lo menos si se iban 3 y eran 3.000 y pico de pesos, que nosotros esa plata que supuestamente le hemos gastado en pelota la podemos destinar en otra manera, porque sabemos que a todos nos cuesta juntar la plata. Pasó por ahí, y creo que después Bernardo Ponce fue el último que habló con Romanelo y dijo que no. El club no estaba en posibilidad de hacer eso, y bueno, creo que pasó por ese lado. Bueno, Bagre, se te ve bastante enojado, contrariado más que nada. Me parece que aquí hay una situación que, por el bien de Ferro, debería solucionarse en algunas partes. ¿Vos estás esperando algún llamado de la comisión directiva, de la gente que comanda el club? Seguramente para saber si hay algún arreglo. Pero por otro lado, hoy a la mañana nos enterábamos que el grupo de trabajo que siempre te acompaña ya les ha dicho, más allá de abonarle la deuda, porque la plata, nos manifestaron, llegó en las últimas horas, que no iban a ser tenidos en cuenta. Y es decir, que aquellos que han sido refuerzos hasta la última fecha dejarían de pertenecer a la institución. ¿Qué sabés vos? Y porque mirá, yo, si hay alguien que es positivo, yo soy una persona positiva, pero los hechos con la que ha actuado esta gente me ha demostrado otra cosa. Entonces, prefiero ser responsable, porque después la gente de afuera somos responsables nosotros, el grupo de trabajo. Entonces, se le dijo eso, que si había alguna resolución que se daba marcha atrás, se les avisaba. Uh-huh. Pero también es un peligro, porque también pueden elegir otro club y bueno, está dentro de la posibilidad de las cosas que pueden pasar. Sí, sí, porque a partir de hoy me imagino que los muchachos que viven de esto y que tienen las ganas de seguir jugando buscarán otras chances en clubes para la segunda parte del campeonato. Sí, sí, Sergio, mirá, no, yo fui jugador y yo viví estas situaciones. Seguro. Por eso yo le manifesté que tenemos que ser responsables con todo, no significa que no vamos a cumplir con lo del club, pero la gente que está afuera siempre tiene prioridad, porque, y más en esta época que se vienen las fiestas, tienen familia afuera y sabemos que hacen un sacrificio, y más que nada para que tengan claro su futuro. Y terminar de la mejor manera con todos estos chicos que la verdad por lo menos se han manejado muy bien y han sido personas de bien con nosotros y no le hemos mentido en ningún momento, como no le hemos mentido a nadie. ¿Y cuál es la situación de Nosei? ¿Él tiene relación con vos o directamente su situación es con la directiva del club? No, con la directiva no se hace cargo de nada en este momento en lo que es el argentino B. Todo lo que hemos conseguido, el cuerpo técnico y todo, sale de nosotros. Por eso es una de las cosas que yo le planteé a Gerardo hoy. Y yo le dije, mirá Gerardo, cuando yo llegué al club, yo fui, te hablé, por eso te estoy llamando. Y en ese momento ustedes se hacían cargo del cuerpo técnico. Y después nunca más. Entonces, yo lo manifesté, como te digo, antes de empezar este campeonato, antes de que empezara la pretemporada, antes de todo. Y bueno, ya pasaron casi 6 meses. Es decir, que no sé, está en la misma situación que los jugadores foráneos. Tal cual, sí, ahí creo que Toti hoy en la mañana se inscribió. Yo en verdad recién llegaba a mi casa y no tuve la oportunidad todavía de hablar con Bernardo Ponce, por eso no te quiero adelantar mucho, pero yo creo que era una de las primeras personas con las que iba a hablar. Bueno, José, pero esto no significa que haya cerrado la puerta, que en las próximas horas pueda cambiar la situación, que haya un nuevo contacto por parte de la directiva contigo y que las cosas se puedan solucionar y volver a trabajar de común acuerdo en mancomunados por el bien de Ferro en general, ¿no? Fabián, yo lo que necesito son hechos, no palabras. Ya la verdad que de palabras ya estoy cansado. Yo cuando la gente me dice que está conmigo, prefiero que no me lo diga, que me lo demuestre con hechos. Porque yo creo que es la mejor manera de decirle a alguien, a algún amigo o a gente que está ahí, que uno está, que está con ellos. Es mejor aportar cosas que decir, no, nosotros estamos atrás del proyecto, que estamos todos atrás de él, y después la realidad muestra otra historia. Entonces, como te digo, hará una hora, yo se lo comuniqué a Gerardo, y bueno, él sabrá qué hacer, y ojalá que todo esto que se ha conseguido, que no haya sido malo, ¿no? Lo del ascenso, lo de poner el estadio en las mejores condiciones, todas las cosas que se ha logrado. No te olvides que tras la gestión del grupo del Argentino B, la idea de conseguir los terrenos del predio fue una idea nueva. La verdad que las consiguió, o sea, los terrenos no eran para mí, eran para el club, y yo tenía un proyecto montado, y bueno, después pasaron cosas que también me molestaron, ¿viste? Cuando a los pocos días entregué el predio, cuando están ahí, yo voy a cerrar un negocio a Sudáfrica, y lo que habíamos hablado era un predio solamente de fútbol, y cuando subo a Sudáfrica, después a los pocos días me meto en internet y veo a Ripoll con la gente del rugby que le daba un espacio físico para ellos. Entonces, viste, hay un montón de cosas que se están juntando que yo la verdad que ya no las aguanto más. Entonces, me he callado por tratar de ser lo más equilibrado posible y no generar ningún tipo de malestar. Pero ya pasó la vez pasada cuando con lo de Sanz y todo. Entonces, hay un montón de cosas que se están sumando que no me gustan. Y la verdad que cuando hay algo que no me gusta, prefiero hacer un paso al costado y listo. Siempre fui consciente de que yo no tengo la verdad en el fútbol ni pretendo hacerle creer eso. Traté de mostrar un modelo diferente, pregoné que esto iba a ser un proyecto para los chicos y gracias a Dios hoy estamos jugando con 8 o 10 jugadores de Olavarría, del cual casi 5 o 6 son del club. Entonces, todas las cosas que hemos ido pregonando se han ido cumpliendo. Pero, viste, llega un momento que si vos tenés a veces algunos enemigos o cosas, porque uno se entera de todo, que están dentro del club o algo, es muy difícil. Yo a veces no puedo creer que gente que está metida en la comisión esté deseando que pierda Ferro, porque yo lo sé. Entonces, viste, son cosas que hay veces que me da lástima la mentalidad de algunas personas. No mezclo a todo, porque la verdad que yo con todo, pero sé quién. ¿Sabes bien quién es quién? ¿Eso querés decir? Si es posible, de darle una mano a todo. Nosotros en la cantina, en el campeonato pasado y en varias fechas de este que estamos jugando, de idea mía, yo le di para la gente de las inferiores, saludaba en cantina, no tenía ninguna obligación. Quería demostrar con hecho de que nosotros, que todo esto yo quería ayudar a la gente del fútbol menor dentro de lo que pudiera y con que ellos se sintieran partícipes de todo esto, porque si hoy la escuelita de Ferro, que tiene creo que 200, 300 chicos, yo creo que es lo que se hizo en fútbol, porque siempre lo dije y lo sostengo, el motor que mueve al club Ferro, que lo va a hacer crecer, es el fútbol. No sé. ¿José? A mí me alegra porque yo sé que la gente del rugby está llevando muchos chicos y lo he visto. Están trabajando muy bien. Pero no tenemos que desentendernos de que el fútbol es el motor que mueve al club. Entonces, yo creo que tenemos que ser más consecuentes con eso. Pero como te digo, con hechos, no con palabras. Bien, José, seguiremos atentos en las próximas horas y por qué no volver a contactarnos contigo en Venezuela. Como siempre, un abrazo a la distancia, lo mejor para vos. Bueno, saludos por ahí y bueno, si no estamos en contacto, que pasen feliz Navidad y feliz año nuevo. Gracias, José. Un abrazo, Bagre, suerte. Un abrazo. Chao.